Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Bueno, mencionábamos hace un rato también que los choferes de la línea 60 hoy están con una medida de fuerza y no cobran boleto. Ahora estamos en comunicación telefónica con Hugo Schwartzman. Él es uno de los delegados de los trabajadores de esta línea de colectivos. Hola Hugo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Todo bien. Bueno, nos comunicamos como para que nos cuentes un poco de qué se trata esta medida y cuáles son los reclamos que hacen hacia la empresa. Mire, los reclamos que tenemos son diversos. La empresa se niega a tener un diálogo con el cuerpo delegado, no atiende al cuerpo delegado, tenemos problemas de suspensiones, problemas injustas, despidos arbitrarios, mala liquidación de sueldo, y el servicio que está brindando es mucho menor de lo que tienen declarado ante la Comisión de Transporte del Ministerio del Interior, y bueno, y eso trae perjuicio para el pasajero que viaja como ganado y para los choferes que reciben las quejas de los pasajeros. Claro. De momento lo que estamos haciendo es una medida de no cobrar boleto, que está tipificado como un paro parcial, porque de todas las tareas que hacemos nosotros, como manejar el colectivo, cuidar la unidad, respetar los semáforos, levantar las paradas, llevar los pasajeros, hay una que no hacemos, que es la de cobrar boleto. Claro. Las demás las hacemos todas, por eso que es un paro parcial y así está entendido por la justicia. Y es un paro legal. Bien. Hugo, ¿hace cuánto tiempo vienen con estos problemas que mencionaba recién? Y estos problemas los tenemos desde hace 4 años, cuando empezó cuando cambió el accionista de esta empresa, que los dueños le vendieron al grupo Dota, que tiene 40 líneas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, de la línea 28, 44, 101, bueno, son 42 líneas, creo que en total. A partir de ahí empezó el problema de que nos querían sacar nuestros derechos, trajeron una patota para amedrentarnos, no, nada de lo que hicieron les dio resultado, y entonces, bueno, desconocen leyes laborales, suspenden muchas veces arbitrariamente, sin motivo, y han despedido compañeros también sin motivo y se niegan a recuperar, a readmitirlo. Bien, ¿y cuántos son los choferes que son afectados por estas, bueno, por estas irregularidades de la empresa? Y somos todos los choferes, los casi mil, somos 1.100 trabajadores, aproximadamente 1.000 choferes, y estamos todos afectados porque a unos por una cosa, a otros por otra, a todos nos están castigando. Entonces no nos quedó más remedio que tomar medidas. Tomamos una medida de fuerza de hacer un paro hace un mes y el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, pero la palabra mismo lo dice, conciliación, o sea, habla de conciliar partes, en que las dos partes se tienen que reunir y llegar a un acuerdo, algunas veces intermedio, y otras veces no tan intermedio, pero tienen que buscar una conciliación en forma obligatoria. Sin embargo, la empresa en todas las reuniones dijo a todo que no. Las dos reuniones que hubo dijo que no, y el Ministerio de Trabajo hasta el momento no puso en claro a la parte empresaria de que no puede vulnerar las leyes. ¿Me entiendes? Entonces no obligó a la contraparte a llegar a un acuerdo. Entonces no hubo conciliación. Pasó el mes, y entonces retomamos las medidas de fuerza. De momento con algo que es muy legal, que es este paro parcial de no cobrar boleto, y que entendemos no perjudica al pasajero. Lo único que la misma empresa actualmente está perjudicando, porque a partir de hoy retiró de circulación el 30% de los coches. Cuando es una de las épocas del año que más pasajeros se transporta, todo el mes de diciembre. Y sin embargo ahora estamos con un 30% menos de coches. Claro. Con lo cual trae aparejado que el pasajero, si antes pasaba un coche cada 3 minutos, ahora va a pasar cada 6. ¿Entiende? Claro. Así que es toda una situación de que permanentemente se están avasallando los derechos del trabajador por un lado y de los usuarios por el otro, cuando el mismo empresario está recibiendo por parte del gobierno 85.000 pesos mensuales de subsidio por cada coche, uh-huh, y que teóricamente se tendría que utilizar en mejorar el servicio. Sin embargo, no es así. Claro. Retiran 30% de los coches de circulación automáticamente a partir de hoy. Claro. ¿Me comprende? Uh-huh. Bien, y Hugo, entonces, ¿ustedes tienen prevista esta medida de fuerza por tiempo indeterminado hasta que desde la empresa haya algún tipo de respuesta? Efectivamente. Uh-huh. De momento vamos a continuar así hoy y mañana. Supuestamente en la reunión que tuvimos el jueves pasado en el Ministerio de Trabajo se comprometió en llamar a una reunión, pero hasta este momento no tenemos ninguna novedad. Uh-huh. Así que en el momento que nos convoquen a una reunión iremos, porque nosotros queremos solucionar esto por la vía del diálogo. Claro. Mientras no tengamos respuestas favorables a los reclamos, tendremos que hacer las medidas de fuerza. Exactamente. Bueno, ¿bien? Perfecto. Hugo, le agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, muchas gracias. Le pedimos a los pasajeros que acompañen nuestra protesta porque uh-huh, es también beneficioso para ellos en cuanto a que nosotros procuramos que haya un mejor servicio. Claro. Bueno, Hugo, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Hugo Schwartzman. Él es uno de los delegados de los trabajadores de la línea 60. 99.7 FM, Che Barracas.